Barcelona, Buenos Aires. Lo más loco. Corazones de mi parte, brilla como el sol en mi amante. Nunca me cansé de esperarte. Le cambié la vaina al reloj. Es que yo